en este nuevo formato, no, el formato sigue siendo el que venía siendo, igual. Pero hemos cambiado de día a partir de hoy, 11 de noviembre, estamos los días martes, abandonamos la mitad de semana para venirnos a los martes a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, 13 horas en este caso, vamos a estar acompañándolos aquí desde Algo Va a Salir en esta novena edición. Mientras saludo a mi compañera, coequiper, conductora también, Patricia Martínez Guerra. Guerra. ¿Cómo le va? Buen día, Juan. Hay que levantarse todos los días poniendo el pie derecho. Empezar con el pie derecho y decir, agradezco por mi existencia. Una frase muy común, muy utilizada, el hoy arranqué con el pie derecho. En este caso... No es que una frase al azar, hay que arrancar con el pie derecho. Pero cuando las cosas no salen bien, la frase es arranqué con el pie izquierdo. Claro, y bueno, no te diste cuenta. Usted sugiere... Lo mismo, cuando se levante, apenas se levante, haga la cama. Eso, hay algo en el cerebro que ayuda. Lo que pasa es que ahora que lo dice, digo, lo del pie derecho tiene un poco que ver con qué lado de la cama dormís. En mi caso, que no duermo en soledad, yo bajo con el pie izquierdo, es el primero que bajo, ahora que lo pienso. Esto tendrá que ver en todo lo que me está pasando. Puede ser. Ha tenido una semana intensa. Viene con días intensos. Sí, como... Bueno, la Pantera Rosa. No me pueden ver, o sí, a lo mejor no es notorio. Pero llegué medio abollado, comencé la semana un tanto abollado, la cara en un golpe, con un golpe muy marcado que tiene que ver con esos tradicionales, comunes accidentes domésticos que quién no ha tenido, accidente en casa, que a veces, bueno, te condicionan un montón. Sobre todo uno se preocupa por los mayores, ¿no? Por los adultos mayores, el accidente en casa a veces trae consecuencias graves. No es mi caso, no estoy grave. Pero sí tengo una pero suerte está como, de... como que le pegaron una piña. Me siento... A mí me parece que me está mintiendo. Me está diciendo la gran... Me caí de la escalera y su mujer le pega. No fue de la escalera. Tuve una suerte de desmayo que, bueno, derivó en un golpe fuerte en la cara. Y me asemejo a Oshi Junko. Físicamente me parezco a Oshi Junko en este momento. Hasta que la hinchazón... Se vaya yendo. 23 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes. Una máxima que promete llegar hasta los 27 y una mínima de 16. Con un cielo, como recién les decía, que se va nublando porque el pronóstico nos dice que vamos a tener lluvia, precipitaciones. Hay hasta una alerta amarilla en algunas provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Así que si ya saliste de tu casa y no llevaste paraguas o algo con que cubrirte... Sí, hay que limpiar las canaletas. Te vas a mojar. Hay que limpiar las canaletas. Hay que sacar aprovechen. Las hojas del otoño de las canaletas. No saquen las bolsas de basura. Claro. Salvo justo. Que el basurero esté por pasar en horas del mediodía o primeras horas de la tarde. Ya después no lo hagan porque el agua a riesgo de que se lleve esa basura. Sí. Entre otras cosas. Bueno, nosotros comenzamos entonces en este martes 11 de noviembre, un año que va entrando en su etapa final. Ya estamos a 6 semanas aproximadamente, entre 6 y 7 semanas para concluir. Hay que empezar a hacer pan dulce. Sí, hay que hacer. ¿Sabe usted? No. Sí. ¿En serio? Sí, tengo una receta que la tenés que dejar elevar toda la noche. Bien. Lo que pasa es que es una comida de invierno. Como una hora, fuego mínimo, el tener el horno prendido en esta fecha, claro, es un bajón. Ahí radica el problema, porque en realidad yo no lo... Obviamente el pan dulce asociado a las fiestas navideñas y a una época de calor. Claro. Pero a la hora de la preparación... Vi ahora que está de moda, viste que ya no se sabe qué inventar, pero parece que funciona. A ver. El pan dulce salado. Pan dulce salado. Que viene con jamón y queso. Debe ser como un pan. No, o sea... Viene en formato de pan dulce, pero no creo que sea dulce. Y además se llama pan salado. Bueno, pero no, porque vos... sí, qué sé yo, esta cosa... Vio que ahora las tortas también. Sí. Las tortas de sacuchito de miga. Yo disfruté hace un tiempo atrás disfruté de un cumpleaños donde se presentó la torta en formato sándwich de miga y era extraordinaria. Pero la contradicción, ¿cuál es? Que ya venís de comer durante el cumpleaños salado... Y te siguen con salado. Entonces, bueno, es un tanto pero eso raro. Para. Porque es el egocentrismo del cumpleañero. Ajá. ¿No? ¿Qué cosa el cumpleaños, no? Uno es ahí. A mí siempre me llamó la atención el cumpleaños de 15. ¿Por qué? No sé si está. Le hace ruido. Me hace ruido, sí. Primero porque tanto egocentrismo. La fotito y esto y lo otro. Que, a mí me. Recuerdo, esto me lo comentó mi hermano. Mi hermano es un tipo muy, muy, muy preparado, muy capacitado. No es mi caso, pero mi hermano es un tipo que lee mucho, que se informa un montón. Y me comentaba que el cumpleaños de 15 es una tradición que viene hace, no sé, 200 años. Sí. ¿Sí? Y tenían que ver con. Era una forma de presentación de la familia para entregar a su hija, para entregar a la nena a un señor pudiente, claro, de buenos recursos, asegurándole. A los 48 no puedo hacer lo mismo, ¿no? Que me entreguen a un señor pudiente. A esta altura de la vida. Claro. No es un imposible, está difícil. No, las chances se acotan. Pero me comentaba esto: que la tradición de la fiesta de 15 viene desde esa época. Digo, y el vestirla, el prepararla, la producción, hacer todo un evento para presentar. Son raras. ¿Sí? El otro día vi una que todavía siguen con la tradición de los gitanos de mirar a la mujer que esté, cómo está ahí abajo, antes de casarse. Antes de la casación. Te marcan los jugadores. Hay que te hacen registrar una línea. Claro. 10, 20. Sí. si está apta para el casamiento. Claro, pero o no, ya no. El otro día estaba escuchando otros que en Tailandia, creo. Sí. Una tribu, bueno, que decía que no. Que era al revés. La mujer tenía que prepararse para el marido. Entonces, mientras más relaciones y más experiencia. Mirá, para ese momento. Tenía, claro, porque es como que podía satisfacer. De hecho, el hombre le decía: te presto a mis amigos para que te enseñen. Sí. Y así la mina entraba al matrimonio experimentada. Me parece más lógica eso. Pero como verá, todo tiene que ver con las culturas, las distintas culturas según las regiones, y que las entiendo como, bueno, son culturas, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Después estaremos de acuerdo, no, esto me parece bien, esto me parece mal. Nosotros tenemos un montón que capaz que a otro le parece rarísimo y no nos damos cuenta. Hay costumbres en algunas culturas, sobre todo en los países africanos o árabes, que son aberraciones a esta altura de la vida. Uno las entiende de esa manera, sin embargo ellos las defienden como nada, parte de su identidad. Pero volviendo a este tema que hablábamos de los 15, no me acuerdo por qué llegamos, pero... No, nosotros, en el egocentrismo del cumpleaños, entonces el cumpleañero quiere poner el nene hoy, que me parece que está bien. No, no quiero una torta que no voy a comer, no quiero un pastel de papa. Claro. Y se le hace el pastel de papa. Hacer el pastel de papa. Sí, igual yo le comenté que trabajé en un cotillón. Cotillón. En un cotillón. ¿Y? Es un mundo raro, ¿qué? El cotillón. Por ejemplo. Y hay mucha mamá que llega con todo el preparativo del año. Sí. Y estresada con todos los detalles de una torta y que la dinámica. Y voy a decir, el cumpleaños te lo estás haciendo vos. Claro. ¿Qué tiempo va a cumplir un año? Claro. ¿Qué sabe? No, el cumpleaños. Sí, lo que pasa es que uno lo comprende después de que pasó. A mí me pasó con mis hijos. El año se festeja como un gran evento. Sobre todo con la primera, con mi hija, ya hoy adolescente. Pero se junta siempre con el bautismo para ahorrar plata. Es un gran evento. Digo, porque se cumple el primer aniversario de su nacimiento. Hay que hacer una gran fiesta donde la criatura no participa, entiende, no entiende nada, no va a recordar nada. Y entonces es como una suerte de fiesta para todos los demás, para la familia, amigos. Es una excusa de una reunión, en realidad. No, ni hablar, pero uno ve mucho eso de que la persona que no pudo darse el gusto de tener el cumpleaños como quería, lo vuelcan los hijos y los hijos capaz que no... Estar en otra. Un poco una mentira. Un poco medio una mentira. Esto es la mentira, porque la mentira me parece siempre. Estamos atravesados en realidad por la mentira, por el engaño. Yo siento que el engaño está. No, bueno, pero hay que sobrevivir. Es parte de la supervivencia. Yo no puedo ir por la calle diciendo que. ¿Qué es lo que piensa realmente? Claro, de hecho, un poco miente. Sí, yo me caí cuando me tuvo mi vieja, me caí de la cuna. No me digas. Porque algo debe haber en el lóbulo frontal. Ese frontal derecho. Que es el filtro. Claro, que está fallado. Sí, cae más solo. Y no lo mandó a arreglar nunca. No, qué sé yo. En contraposición, por ahí con otros. Pero no, es difícil. Vos imaginate una vida donde vayas por todos lados diciendo la verdad. No se puede. No se puede. No se puede. Desde chicos nos mienten, nos engañan. Sí, yo nunca fui partidaria de eso. Por ejemplo, Papá Noel. Un señor grandote con una barba larga y que llega en un trineo no entra, o sea, por una chimenea. No es que le decía de una, chicos, no existe. No. Pero si, por ejemplo, me pasó con mi hija, vino un día y me agarró de los hombros, me miró a los ojos y decime la verdad, ¿existe? Claro. No. No le podía mentir. Igualmente es como que hay un miedo muy que no se entere que Papá Noel no existe. No conozco un solo nene traumado porque no. Cuando se enteró, de hecho, que Papá Noel yo conozco a algunos que se les pasó el tiempo y siguen creyendo y voy a decir, dale, che, avisale, este me pibe. Está jodiendo, no. Sí, ya, claro. Ya tiene una edad como para saberlo, bueno, pero tampoco podemos meternos en ese terreno porque digo, es muy cada personal. Padre, sí, es muy personal. Pero de hecho hoy hay toda una movida en contra de Disney porque hay que ver qué detrás de esa mentira, sí. ¿Qué mensaje le quieren dar? Entramos en un tema escabroso. No, bueno, pero también, yo sentía eso. Si yo le miento con los Reyes Magos, porque todo el mundo, ay, qué lindo que yo. Pero de alguna manera le estoy diciendo, te miento. No me gustaba eso. Claro. El decir, te estoy mintiendo ya desde chiquito. Pero uno disfrutaba de esa ilusión que generaba en ellos, esa construcción que hacían sobre tres niatos que van a llegar en camellos hasta la puerta de casa. Sí, y el crédito se lo llevan ellos. Vos te rompiste el alma para comprar un regalo para que diga, ¡ay, la Reyes Magos! ¿Qué Reyes Magos? ¡Fui yo! Había... Y no, porque aparte después capaz que te tira, ¿no? Porque mamá nunca me regaló nada. ¿Qué nunca me regalé nada? Claro, no te acordás claro. En realidad. Los regalos estuvieron siempre. Claro. Sí. Bueno. Bueno, las mentiras, los engaños. A ver, ¿cómo miente? Nos gustaría saber cómo miente. Nos pareció que era un tema donde todos en algún punto nos encontramos, hemos sido engañados y hemos engañado. Por ejemplo, la mentira sobre... Porque yo creo que el mundo se divide en dos. A ver. Cuando uno ve un truco de magia, sos de los que quieren saber qué pasa... O los que dicen, ay, qué lindo, que sí, te quedás con la sensación de que el tipo tiene un don. ¿Eh? Lo segundo. Yo soy un tipo sumamente incrédulo. Soy un incrédulo de la vida. ¿Pero te gusta quedarte con eso? No. Soy incrédulo. Ay, soy incrédulo. Ah. Realmente. A mí me encantaba el programa ese del chabón que tenía, que le sacaba la máscara a los magos. Ay, no lo que, sé. ¿No te acordás? ¿Cómo no. era? El mago es enmascarado. No sabía. Que el tipo tenía un programa de televisión que mostraba cómo se hacían ¿cómo todos se hacía los trucos. El truco? Enmascarado, porque lo iban a matar, pobre. No. Por eso nunca se mostró la cara jodido. Del tipo, pero hasta los de Copperfield hacía. Pero yo me quedé con Copperfield. Los más jóvenes no ¿cómo saben. ¿Cómo se nos nota en las canas? Se nos nota, pero bueno. Se caen las décadas, una detrás de otra. Experiencia. Volviendo al tema de los engaños, muy presente en los productos, en los productos que consumimos. Sí, esa es la consigna del día. Cuéntenos. Porque ahora le vamos pasa. A dar ejemplos. Seguramente les pasa un producto en el que han creído, han confiado, lo han comprado. Convencidos de que les iba a facilitar la vida, el momento, y eso no pasa en un montón de casos. Un montón. Podemos dar ejemplos. Por ejemplo, yo le contaba que ayer compré un sobrecito chiquitito. Sí. Que es como el desodorante de pisos concentrados. Y se rinde 5 litros. Mentira. 5 litros. Es mentira. Un verso. Si te rinde uno, es mucho. Claro. Y vos pagás. Un poco más. Sí. Lo mismo que el rinde 2 de jugo. Bueno, pero nos lleva de nuevo a la consigna. No, es agua. Alguien probó hacer 2 litros con el rinde 2. El rinde 2 malísimo. Es una mentira. Sí. Es un gran verso, pero esto me retrotrae a la consigna de la semana pasada también. Claro. En algún punto se ligan esto de si compro un producto de 5 litros sueldo. Claro. Bueno, tiene que. Cosas de costumbres de pobre que tenemos, ¿no? Claro. Después, bueno, lo que hablamos la semana pasada de los ravioles. Los ravioles. Que los ravioles nunca es... Ese relleno dudoso. Qué verso. Me han engañado. Y aparte, pero hay toda una movida, nosotros acá lo estamos diciendo ligeramente, pero hay una movida en que hay gente que se pone a investigar ciertas cosas. Sí. Ponele ahora con esto de la tecnología, uno ve muchos reels de nutricionistas. Por ejemplo, hay una ley que hizo que a los productos sacaran... Por ejemplo, vos comprabas un Hades. Sí. ¿No? Entonces la manzana, como que te daba los chicos corriendo, como totalmente, que te daba toda una cosa natural, pero si vos te podías investigar, era la misma azúcar que una Coca-Cola. Claro, el marketing ahí. Claro, entonces ahora es como que está prohibido dar esa imagen de saludable, de usar verdes, hojitas, un montón de cosas, a cosas que no son saludables. y que uno entra. Es un verso. Yo me acuerdo, tenía, cuando nació mi hija, yo no le di una golosina hasta el año y medio. Mira. Estaba en contra de las golosinas, traté de evitar, estaba muy encima de la alimentación. Y la llevé al dentista porque le molestaba un diente y me dijo, tiene caries. ¿Y de dónde? ¿Por qué? Porque le daba el danonino. El danonino. Es peor que una que coma un chupetín todos los días, me decía. Claro, pero te lo venden como es para el niño. Claro, pero hay un exceso de azúcar enorme. Enorme, es como claro, estar masticando un caramelo. Vos lo probaste el danonino. Lo he probado. Es muy dulce. Es dulce. Es muy dulce, no es magia. Pero bueno. Son algunos de los productos, claro, que... quita manchas, por ejemplo. Ajá. A mí nunca me resultó un quita manchas. ¿No? No. El famoso y chau mancha. Sí, no. No, no funcionó tampoco. No, no, lo único que me funcionó, agua caliente, jabón blanco y dale, dale, dale, dale, ahí sale. Sí. Pero después el quita mancha no. Bien. Bueno, los condimentos de que... ¿Condimentos? No nos vamos a meter. No quiero problemas con la comunidad. Pero. Pero lo de la bolita. No diga. Amarilla no. Ni amarilla. Roja. Tres fechas. Bueno, no sé, lo no. De... No, la comunidad boliviana. La que comunidad es boliviana, muy afín, claro, que te vende. Vende productos sueltos vende de el condimento. El condimento. Bien. Una mentira, porque sí. Sabemos todos que es colorante. Después, los polvitos de cartílago de tiburón, sí. Magnesio. ¿No? Yo lo he probado. Para Ajá. mí es una mentira. Para mí. Si a alguno le sirvió, que me cuente. El jengibre, no. El no, jengibre, no, el vale. Jengibre es jengibre, la el cúrcuma jengibre. Es cúrcuma, pero los polvitos, hay unos polvitos que son de procedencia dudosa. ¿Usted se acuerda? Yo me tengo memoria. Habían unos sobrecitos que te vendían de jugo, que vos hacías los heladitos. O sea, sí. Te vendían la bolsita, el Ajá. rollo de bolsita, Bien. Con el que fresco, no sé Bien. Cómo se llamaba. Bien. De uva, oh. que te tomabas uno y te quedaba manchado, era para... O sea, yo era para teñir 15 remeras, Olga. Porque era un colorante era tremendo, dudoso tremendo. Y había que ponerle azúcar. Y, para vendía, mí eso y además lo vendía el vecino a 10 centavos. Sí, sí, pero eso... No, una vez, vos sabés que a mí me encantaba el heladito, qué sé yo, y lo vendía un viejo de la esquina, ¿no? Sí. Y mi papá me dijo, me vio y me dijo, ¿cómo hace? ¿Vos cómo te pensás que hace Bernabé? Se llamaba el viejo sí. Bernabé el heladito. Digo, qué sé yo, ¿cómo agarra la bolsita? Agarra la bolsita y la sopla. O sea que te está chupando todas las bacterias. El soplo del viejo. Me vuelvo. Nunca más comí heladito. Claro, pero nunca mejor explicado. Claro. ¿Qué más querés saber además sí, de eso? Sí, sí, sí. Esa era la psicología pero de sobra, mi padre. Seguro. Las galletitas surtidas que vienen en un paquete con todas de distintos colores, que en teoría deberían traer distintos sabores. No, es un gran verso. Son todas iguales. Están hechas todas con la misma materia la prima. Misma, sí. Lo único que cambia es el color y la formita, pero después estamos hablando del mismo. Hay una suerte de mentirita ahí también. Sí. El desodorante, me dijo usted, de hombre. Yo le decía que barato, el desodorante, no, que no, no es lucha, de marca. No que, lucha con lo que tiene y que no, luchar. Se baja a mitad de camino. Claro. El antitranspirante, que no es de buena calidad. Sí, es el que es de buena calidad es el que duele. El que, ese que lo duele, pones, claro. ¿No? El que sí, te puede tira ser. El chifle frío. Claro, puede ese, ser, ese. Puede ser. Pero después están los otros que, bueno, no le pida milagro, papu. Después, capaz que, porque yo no uso bolilla, no uso... ¿viste que hay uno que dice que no te mancha la ropa negra? Ajá. ¿Es verdad? No lo sé. Ah. Ahora salieron unos nuevos que están haciéndoles mucha publicidad. Paculo. Una de las principales... ¿Cómo? No la sabías esa. Una de las cual, perdóneme. No la sabías esa, no, Rexona. No. Bueno, marca. No. Sacó uno que se ve la chica en sí, calza sí. Y como que es para el culo. Da, o sea, sí, es como para ciertas cosas digamos, que partes íntimas. Exactamente. Claro. Pero digamos para partes íntimas. Porque no, porque ella se ve el culo. ¿Por qué no Ay, puedo decir Dios, culo? Bueno, lo dijo un montón de veces. El comité de disciplina tomará medidas con claro. respecto a esto. 24 minutos pasaron de la hora 11 en este nuevo día de Algo Va a Salir. Los días martes a partir de hoy nos van a encontrar. Nosotros vamos a ir transitando este programa de la mejor manera posible. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 1164007047. Y nos pueden contar en qué se sienten engañados. Estafados. En qué les mintieron. ¿Sí? Estamos hablando de productos. No de del cosas. Ex. Nah. De eso no. Eso hablaremos en otra ocasión. En otra ocasión. Sí, que es un tema también. Sí, los el narcis, engaños. Como miente. Mamita. Pero se pueden comunicar con nosotros y contarnos si se sienten engañados en algún tipo de producto que han comprado, han consumido o están pensando en comprar, porque hoy nosotros les vamos a decir sí, compralo, no te están no engañando. Claro. Así que quédense, porque hasta las 13 horas nosotros vamos a estar aquí en Algo Va a Salir en estos 23. Nueva edición. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancers? Algo va a salir por Vox 102.9. Pato, ¿le estoy dando mate o no? Sí. Ahora me escucho bastante mejor. Ah, recién no se escuchaba recién. Claro, ahora escucho mucho mejor. Ah. No sé si le estoy dando mate, porque yo soy de esas personas que se pone a tomar y a veces se olvida de, de compartirlo. Sí. Estamos bien. Avanza la ronda de mates. Entonces, en esta mañana, 29 minutos, pasaron de la hora 11, 23 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes. Nosotros transmitimos hasta las 13, quédense. Máxima 27 para hoy, mínima de 16. Y una lluvia que se irá acercando a medida que avance el día. más cerca de la tarde-noche, altas las probabilidades de lluvia, así que lo que tengas que hacer, hacelo ahora temprano, no esperes hasta último momento, porque a lo mejor más tarde el clima no llueve, te lo permita, ¿sí? Nosotros continuamos. Una de las noticias de los últimos días tiene que ver con el paro de colectivos que continúa en el conurbano, aquí en el AMBA. Hay una medida de fuerza de varias líneas de colectivos que continúa y que obviamente dificulta porque son miles y miles de personas que viajan en esa... Moxa, ¿no? Es Moxa. El conflicto comenzó el viernes pasado y afecta a las principales líneas, sobre todo que atraviesan aquí la ciudad de Quilmes también, ¿no? Bueno, el 159 que llega a Capital, la mayoría... El blanquito. De todos, ¿sí? El famoso y conocido blanquito aquí en la zona. El 219, el 300, el 372, 584, 603 y 619. Porque además se le dice el 619. No se le dice, me voy a tomar el 619. Voy a tomar el 619. El 619. Bueno, están reclamando... ¿Y a dónde va el 619? No, dice al Pato. Al Pato. Llega hasta el Pato. Claro. Tiene un trayecto importante, hace un recorrido enorme. Son como 2-3 horas de viaje, es un montón. Pero sí, bueno, es una línea muy necesaria. ¿Por qué te lleva al Pato? Nada después. El 324. ¿El 324? Hay un 324 que te lleva. ¿Que va hasta el Pato? Sí. Mira qué dato. Bueno, no lo conocía. Lo cierto es que esta medida de fuerza tiene que ver con la falta de pago de sus salarios. En este país no, es todo mentira, Juan. Estamos bárbaros. No, cállate. Si estamos bárbaros. Llama la atención que sea un reclamo por pago de salario. No es que el aumento, no es que... Sino que no es... No están cobrando, por ejemplo. Claro, no están cobrando. Es como que en mi caso, no sé, voy a laburar y no me depositan. ¿Cómo vas a ir laburando? Si no me depositas, ¿cómo laburo? No. Está bien, que es cierto que es un rubro, el de los colectiveros, complejo, donde afecta la medida de fuerza, afecta a muchísimas personas y continúa hace varios días. Tengo entendido que el 22 también la afecta aquí en la ciudad de Quilmes. Ah, mira. Estaba también, no sé si estará pero circulando no es en este momento. No. No, pero sale de Quilmes. No sé qué relación habrá. No sé si algún... Ay, usted sabe que veo que me fui a Mar del Plata. Ajá. Me agarró como una nostalgia porque hay un colectivo que va hasta Santa Clara, sí. Los 21 creo que es. Ajá. Que te sigue cobrando con plata. Me estás jodiendo. ¿En serio? Pagás... 1.800 pesos me salió. O sea, de Mar del Plata a Santa Clara. Pero el tipo todavía tiene la maquinita, te da el cambio, sí. Todo. ¿1.800? ¿Un boleto de colectivo? Está bien, son un par de kilómetros igual. Sí, sí. Pero lo que me dio nostalgia fue el colectivero. Claro. Qué cosa rara, ¿no? Porque el colectivero tenía una onda antes. Sí. Y la verdad que enloquecían, pobres hombres, sí. Que haciendo todo. Sí. Y desde que está la maquinita, el colectivero es algo frío, ¿viste? Ha disminuido el trato, el contacto social. No, pero la persona colectivera ha cambiado. Claro. El colectivero antes, primero, era gatero. Mm. Mira vos. No sé, era gatero. ¿Pero eso ha cambiado? Me parece una pregunta que hago. No, sí, no ha cambiado. Va cara de perro, colectivero. Claro. O yo envejecí, ya no me tiran onda. Que puede ser también. No, ser. Pero tampoco lo veo que lo hagan con otras chicas. Claro. Porque no hay contacto, no hay una charla. Antes, ¿cuánto, mami? Sí, ahí te doy el cambio, bebé. ¿Entendés? Había como una interacción, una mirada. A mí te juro que me da miedo ahora el colectivero, hasta decirle buen día. Algunas veces quedo maleducada. No me digas. Porque lo miro y odia su vida el colectivero. Bueno, no generalice. Entonces, debe como, haber... no te quiero prestar atención. No debe ser. Evita fácil. Tu saludo. No son... sé. No, pero antes era mucho más difícil y tenía mucho más onda el colectivero. Antes te tenía que dar el cambio. Nada. Tienden había... a ser más fríos los colectiveros. Y el corte de pelo. Y el corte de pelo ha cambiado. Bueno, sí, eso también. Mucho más moderno. No, pero antes era más lindo. Sí, le parece. Sí, la colita. La colita larga sí, atrás. Sí. El tipo Mel Gibson en Arma Mortal. Sí, digamos trasladado a nuestro país, es sí, más, era Pocho la Pantera. Claro, Pocho la Pantera, un Ricky Maravilla, ¿por qué sí. no? Igual volvió ahora el corte ¿sí? ese. Ah, sí, todo, sí, como sí. todo, todo. Como todo. Todo se recicla y vuelve convertido. Sí, sí. Lagarto se le decía. ¿A serio? A las chicas que iban con el colectivero. ¿Ese era el apodo a la sí, chica que acompañaba? Sí, porque yo tenía una amiga que tenía una línea de colectivos. Y me decía, lagarto se le dice a la que anda atrás ahí del colectivero. Usted me perdonará, yo a veces viajo, sobre todo tarde, cuando vuelvo de mi jornada laboral, y todavía se ve alguna chica sentada adelante charlando ¿sí? con el colectivero. Creo que sí, les han puesto algún condicionamiento, les han dicho, muchachos, aflojen, esto no se puede. No, para mí es por el sistema. O sea, creo que la maquinita con la sube, al tipo ya le dijo, bueno, vos tenés que manejar nada más. Claro. No tenés que prestarle atención a quién sube, a quién no. Sí. Cambio, antes sí. Había que mirar a la persona que subía y tenía que conectar. Hay un reglamento dentro de los del ser colectivero que tiene que ver con algunos detalles que, no sé, el acercar el colectivo al sí. cordón. Poco se cumple, déjenme decirles, sin ánimo de ofender a los colectiveros. Mirá, pero hay ver, mucho Juan, que... vos trabajás con la atención al cliente. Sí. Uno, hay un lugarcito donde tiene que ser, ¿cómo lo digo? Para que no me saques amarilla. Ojo. Tiene que ser malo. Ojo. Tiene que ser malo. En algún lugar tenés que sacar tu maldad. Y usted dice que es ahí, en sí. no acercar el colectivo hasta el cordón. Sí. A mí lo que me molesta, esto sí, quiero decirlo, al usuario, está en la parada del colectivo, frenó el tránsito porque hay un semáforo, el colectivo está, hay dos autos, tres autos y después viene el colectivo. Acercate, sí. caminá hasta el colectivo. Abre el semáforo y cuando avanza el tránsito, ahí lo paro y me quiero subir acá. Me mandan un mensaje. Son cueros. ¿Cueros? A mí me habían dicho lagartos. Pero me parece que lagarto es noventoso, cueros es más acá en el tiempo. Ah. Y hoy no sé cuál será el calificativo. Cueros, bueno. Cuero. Las cuero. Bueno, ponle que debe ser. La cuero. Sí. Volviendo al usuario, che, acercate al colectivo, viejo, caminá dos pasos y subite. ¿Qué te hace? Salvo que, bueno, alguna persona con alguna dificultad para trasladarse, entiendo sí. que espere en el cordón. Pero ¿usted después, qué línea se toma? Consumo mucho 22. Ah, 22 porque a largo. Mí me llama mucho la atención, porque me parece que salgo del 324 nada más. Díganme si me equivoco. A ver. Cosa de tener el boliche arriba del colectivo. Ese, la barrita me barrita. Mata. La barrita con las botellitas pegadas, sí. el peluche. Mucho luz LED. Claro. Y mucha cortina. Cortina. Como que no se vea para afuera. Que la cortina. Sí, es molesta la asco, cortina. Aparte de esa junta. Sea tela sucia. Por Dios, te lo pido. Todo el polvo del cruce Varela levanta. Sí, así, sí, no, sí, horrible. Sí. Es tremendo. Bueno. Sí, lo cierto, bueno, yo consumo mucho 22 en general. Ah, 22 cheto. Tranqui. Y lo que pasa, viaja a Capital. Bueno, sí, el 98 también, subiste. Con Urbano somos como más. El 98 rústicos. Es más. El 98 es de todo. Lo que sí, el 98 tiene uno doble, que es uno de los pocas líneas, me parece, mirá. A nivel conurbano, por lo menos aquí en Zona Sur, que tiene colectivo doble, 98. Sí. Tipo un tranvía ese. Sí. Está buenísimo. Es enorme. Pero es enorme. Vos te subís y no le ves la cara al del fondo, bueno, no se la ves. El 129, el que tiene largo. Bueno, son lindos. Que es como un acordeón. Son lindos. Nos hacen más, más desarrollados. Aguante parecemos. Mi bici. Ay, Dios. Bueno, ¿con qué podemos seguir entonces el programa? Otra de las noticias también que me sorprendió, que la leí hoy a la mañana, tiene que ver con se juzgó, ¿se acuerda que charlamos el otro día cuando poníamos como debate el tema de los conflictos sociales o conflictos vecinales que sí. son parte de nuestra rutina, de nuestra vida y que tiene que ver con la capacidad de resolución de cada uno de nosotros? Los problemas están, surgen o pueden estar latentes en cualquier momento, desde una discusión de tránsito, una discusión con un colectivero, que es muy común ver. Hoy pasó a ser noticia de actualidad en todos los noticieros. Te ponen un videito de el tipo que le cruzó el auto al colectivero y le empezó a romper los vidrios, le rompe los espejos porque se enojó. Sí. Digo, el conflicto es latente. Los perros, la vez pasada, el caso de un vecino. La gallina en su caso. La música, la cumbia, fuerte, bueno. Pónganse de acuerdo. Bueno. Uno cumbia boliviana, el otro cumbia santafesina y el otro cumbia cha-cha-cha. Bueno. Pónganse de acuerdo y pongan una cumbia sola. Un imposible. Qué bronca que me dan. Pero trae a colación esto que está comentando del vecino este en la zona de Lomas del Mirador, que un 25 de diciembre a la mañana 2024 se pudrió de la música de los vecinos de enfrente, que no la bajaban después de toda la noche, salió ídolo. Encerrado. No. La tengo que amonestar nuevamente. No podemos justificar esto. Y luego una breve discusión con arma en mano frente al patoterismo de esta gente que reaccionó de esa manera. Lógicamente, entendiendo, apareces con un arma, amenazarme, me pongo más violento. Yo no lo hubiese hecho. Bueno, pero ahí está. Yo traje la solución. Lo que pasa es que el que lo inventó no lo patentó ni nada. Para mí la solución es el aparatito ese que te apago el parlante. Chau. Pero la incapacidad, lo que quiero destacar o mencionar es la incapacidad, en este caso del vecino con el arma para llamar a la policía, vale aclarar, es un policía retirado, ¿no? de 75 años, su incapacidad para decir, llamo a un patrullero que me va a decir, loco, bájame la música que no puedo dormir, soy un hombre mayor, claro, de la tercera edad o adulto mayor, no puedo dormir porque estás desde anoche con la música al palo, salgo y lo resuelvo yo con un arma, te amenazo y vas a bajarla. La incapacidad de estos vecinos con la música fuerte, medio copeteado, para decir, a mí no me vas a venir a patotear, sino que salgo y redoblo la apuesta y te amenazo que yo te voy a fajar porque venís con un arma, como terminó todo en tragedia, un obvio disparo. Y este vecino que muere de 40 años en ese acto, todo, digo, se viralizó, todos vimos el video. El vecino fue juzgado en el día de ayer, sí, y condenado por un jurado popular, ¿sí? O sea, los vecinos convocaron un jurado popular y lo declararon culpable. Está detenido, yo pensé que no, pero está con prisión en penal desde el momento que sucedió el hecho. ¿Con 65? 75, un hombre muy mayor. 75. Eso me sorprendió más todavía. Claro. Que no tenga la domicilio, capaz que no la pidió, no se banca la mujer y dijo, no, yo voy a la cárcel. Creo que la señora estuvo metiendo presión. Claro. ¿Será? Lo cierto es que su abogado, Oneto, muy conocido, sí, muy mediático, sí, abogado del presidente además, mira, pidió en su momento la detención domiciliaria compulsoria, no se le concedió la justicia en ese caso, y en el día de ayer fue juzgado. Así que fue una de las noticias de la semana. Además despertó mucho debate, mucha gente prejubilado, pero esa reacción es muy difícil de justificar, digo. Matar un vecino, me parece que había instancias previas para encontrarle una vuelta antes que salir. Obvio, obvio. Hablando en serio, sí. Vale aclararlo. ¿Qué más, Pato? Nosotros continuamos. ¿Con qué más podemos seguir en esta mañana de Algo Va a Salir en esta novena edición? 41 minutos pasan de la hora 11. ¿O quiere ir a un tema musical? Vamos a la música y después venimos con los banales. ¿Le parece? Bueno, sí, entonces quédense. Si hay banales, quiere hay decir banales que tienen que quedarse del otro lado. Nosotros seguimos con Queen. Estás escuchando Algo Va a Salir. Mientras avanza la mañana y nos acercamos al mediodía, faltan 15 para las 12 del mediodía. Nosotros continuamos en Algo Va a Salir, la ronda de mates que también continúa, pero con un faltante. Nos está faltando eso que acompaña al mate, que siempre está bueno tener algo cerca, algo a mano. Y pensé, se me ocurrió... Harina. ¿En quién? ¿En quién pensé? Pensé en Panadería Tonfi. Panadería Tonfi es un emprendimiento. Ay, le tendremos que preguntar a ella lo del pan dulce salado. Capaz que tienen. A Cintia. ¿Cómo es? Cintia debe saber algo de esto. Claro. Porque se especializa en masas finas, en facturas, en tortas, en sándwiches. Libritos. En libritos, en qué cosas rico. Saladas, en grisines. Panadería Tonfi. ¿Dónde están? Panadería Tonfi se encuentra en República del Líbano 3178. República del Líbano 3178. Y la gran novedad es un comercio que abre de lunes a lunes. Panadería Tonfi abre de lunes. No descansan nunca. No descansan nunca. Están siempre para vos a la hora que sea. Los días que sea, vos podés ir. O sea, supongamos, yo quiero comprar, no sé, quiero ir a un mayorista y voy un domingo a la tarde. No está abierto. No, Tonfi sí. Tonfi sí está abierto de lunes a lunes de 8 de la mañana a 9 de la noche. ¿Cuándo descansan, Tonfi? Nunca. Por eso siempre están para vos. Entonces, si tenés ganas de comprar algo ahora que se vienen las fiestas, empezá a armar. Sí, todo hay lo que empezar de a poquito. A necesitar, va a empezar a acercarse la época de pan dulce. Entonces, acércate a Panadería Tonfi. Continuamos entonces en la mañana de Algo Vas a Ir en este primer martes, porque nosotros estábamos los miércoles, pero decidimos mudarnos por una cuestión logística. Quiero agradecer, antes de olvidarme, a Damián Spadea con ese al inicio, por operarnos técnicamente en cada programa. Un fenómeno, fuerte el aplauso. Ahí está. Y a Claudia Daporta, que nos abre las puertas de esta bella radio, que tanto nos gusta venir y estar con ustedes, que nos acompañan del otro lado. Acuérdense que pueden comunicarse al 1164007047. Dejen audios. Sí, y nos pueden breves, no se extendan mucho, viejo. No, más de un minuto no lo pasamos. Para hablar. No es nuestra la regla, Es de la radio. Para hablar ya estamos nosotros. Entonces, nos pueden mandar un audio y contarnos, además, si han sido engañados por algún producto, si han clavado, ¿con claro, qué se clavaron? Porque es feo cuando te clavas con algo caro. Oh, eso es tremendo. Las cremas estas anti-age. Sí. Y ahora es muy común, está pasando mucho con las nuevas plataformas de productos que vienen de afuera. Uy, eso es re mentira. Y lo que pasa es que la fotito que me vendés en Instagram o en redes sociales, compro. Así no, me pero queda. Aparte hay que mirar bien la letra chica porque no sé, pedís una caja de herramientas y te traen una tela con la foto de una caja de herramientas. Claro. Tenés que ver bien. Pero vos leíste la letra chica, no la leí. Bueno, ahí estaba el problema. Aparte no, papu, tenés dónde reclamarlo. O la otra opción es comprar cosas nacionales. Andá acá al comercio y empapate de palpar, artesanal, emprendedor. Sí. Exactamente. Siempre. Es que vos sabés que para mí en algún momento todo se va a dar vuelta y eso va a perdurar y lo otro no. Bueno, lo que pasa es que también convengamos que lo que está pasando de que esta apertura comercial a de forma descontrolada me sale, pero no sé si es la palabra. Ayer me vi un documental de eso. Bueno. Del consumismo. El consumismo. Del daño que le estamos haciendo. Porque uno posta, saca todos los días la bolsita y piensa que desaparece, pero no. No. Y había un tipo que estaba con la basura electrónica, ¿viste? Sí. Y se puso a investigar y sacó un aparato que ya no usaba y le puso un chip para ver a dónde iba. El tipo de Inglaterra. Ajá. Y iba a Kamchatka. O sea, hacen acuerdos internacionales de, bueno, yo te doy esto, pero vos me dejás que te traiga mi basura a tu país. ¡Apa! Sí. Todo contaminado. Totalmente. Qué locura. Sí. La ropa. ¿Vio la isla esa que está? La isla no. El desierto aquí desierto, en Chile. Sí. Que son toneladas y toneladas, toneladas y toneladas. No, pero aparte mostraban también en el documental lo que hace el detrás. Por ejemplo, para Amazon, sí. Si vos pediste algo y lo dejaste ahí... no lo fuiste a reclamar, le conviene más tirarlo que volver a venderlo. Uh-huh. que por la logística. Sí. Entonces tiran cosas, pero hay un montón de leyes con las cosas que se tiran. Por ejemplo, vos tenés la franquicia de Costumbres Argentinas, ponele. Sí. No podés tirar esa comida, dársela a alguien. No podés. No. Hay que tirarla. Hay que tirarla y tenés que ponerle en algunos supermercados o en cosas, cadenas más importantes. Sí. Le tiran la bandina o algo para que no se pueda comer. Mira. Porque si se lo come alguien de la calle y le pasa algo, te puede demandar. Te puede hacer un juicio. Claro. Y ese es el mal que me parece, mal. Ahora, hay en otros países que capaz que tienen otras ideas, ¿no? Digo. El otro día estaba viendo uno que hicieron en Dinamarca, creo que hicieron un supermercado de cosas que se están por vencer. Y que son gratuitas. Ah, son gratuitas. Porque ya en cualquier momento vencen, venía a buscarlas, llevarlas, claro. darle una utilidad a aquello que en poco tiempo ya no serviría. Sí. Pero bueno, darle esa productividad. Sí, lo que está claro y lo que a mí me parece ahora que usted lo menciona, hay una falta de campañas acerca de esto. Sí. Digo, yo no sé cuánto se habla en las escuelas. No, pero aparte tampoco se habla mucho con esto de Shane y todo eso. ¿Quién te hace la ropa? Mm. ¿Vos te preguntaste quién te la hace? Bueno, no. Bueno, hay mucho... Algún tallercito perdido en el medio de algún país. No, pero aparte muchos niños. Claro. Hay claro. cosas feas detrás de esa industria. Sí, sí, sí. Explotación eso, laboral seguramente. Claro. Menores tal vez. Sí. Pero nadie lo sabe. No se habla, no se lo menciona. Lo importante es que la maquinaria... siga funcionando, así los que la tienen hacen cada vez bueno, más. Bueno, pero estamos muy serios, Juan. Sí, cortémosla con esta cosa seria. Es que no sé cómo salir de esto ahora. Bueno, o sea, yo ya... No me diga que tiene algo para sacarme de esta situación. Tengo un montón. Porque siempre la farándula nos da de comer, así que pasemos a los banales y olvidémonos de las cosas feas. Los banales. Los banales. Me encantan los banales, vamos con ellos entonces. Bueno, a ver, Mariela Sánchez, ¿usted...? Tíreme nombre y brevemente... No simplifíqueme sabe quién es porque yo desconozco. Bueno, es la novia de Cristian Castro. ¡Apa! Se separaron, volvieron. Ella salió con unos audios diciendo que era un gordo chancho, sucio, vago, olor a... Todo eso. Es más, dijo cosas que no voy a decir porque no quiero una amarilla al pedo. Por Cristian Castro, no se la merece. Bueno... Estaban ahí, que iban, que volvían, se peleó con la mamá, después... Bueno, ahora que estaban un poquito más estables, se iban a casar. Se estaban por casar. ¿Y qué hizo Cristian Castro? Fue a no sé qué, un partido, no sé qué cosa, en Mendoza. Sí. Y la dejó por un afán. ¿Por un afán? Por un afán. Le mandó un mensaje y le dijo chau. Esto imagino que alienta la expectativa de las fans, ¿no? Digo, que Cristian Castro pueda fijarse en una. Digo, Cristian Castro en este caso, pero digo, puede ser. No sé. Está bien ese muchacho, nunca estuvo bien. Cristian. No, está sacando. A mí mientras. Quiere sacar una marca de esa, ¿de qué? ¿De qué? De mamaderas para adultos. Te lo juro. A mí, lo porque que pasa... él toma la leche en mamadera. A mí lo que pasa es la contradicción que tengo con Cristian. No tengo contradicción, y él pero. Él cree que hay mucha gente. ¿En serio crees? Que toma la mema. Entonces él quiere ser. Pero a lo mejor está viendo un mercado que nosotros no estamos viendo. ¿Vos decís? Cristian Castro. Claro. A mí en lo personal, mientras más gaga está, mejor me cae. Sí, a mí me cae bien. A mí también. Empieza a caer bien. Pero el tipo es un despelote. Está, ¿no? Pero me encanta. Sí, el otro día vi un reel que decía que envejecía como vieja. Envejece que, como una señora. Como una señora, sí. Y es real. Se está señora. Sí, sí, sí. A mí también me cae bien. Pero bueno, es un desastre el tipo en su vida. Tiene un montón de pibes abandonados. ¿En serio? Sí. Eso no lo sabía. Ese dato no lo tenía. Sí, sí, sí. No se hace cargo. Porque él dice que la chica mandó un audio diciendo que él que cada vez que sale con una mina la quiere embarazar para anclarla. Claro. Bueno, no sé cuántos. Pasó el Diego y dijo, rescatate. Claro. ¿Qué está haciendo? Acá soy Jonas. ¿Qué más? ¿Se acuerda cuando se tatuó el pito? ¿Qué? Se tatuó un pito en la espalda. Ah, que ahora era no, como... Pero no era un miembro. Bueno, pero parecía. Que era de Tool, de la banda Tool. Por eso, no era un miembro. Era un tatuaje que hacía referencia a una banda de música. Sí, bueno, el otro día me pasó, porque aparte él también se metió en el metal en algún momento, era re fan. Lo que pasa, la contradicción que uno veía en Cristian, era caminando por la playa, cantando Azul. Con el pito en la espalda, y bueno. No, papu. No, pero viste que esta cosa no. Que no sabemos los artistas, el otro día vi una entrevista que le hicieron a Mariah Carey. Ajá. Así se dice, Mariah. Sí. No, María, Mariah. Bien. Bueno, Mariah, Rhythm and Blues, la mina... Nada, toda música, qué sé yo, tranqui. Sí. Bueno, y estaba con Jimmy Fallon, ¿no? Entonces le dice, ¿sacaste un disco? Sí, le dice, saqué un disco. Y lo empieza a sonar. Y el disco sonaba como, no sé si se acuerda, qué sé yo, como una banda ochentosa de rock and roll de mujeres. Por ejemplo, como Blondie. Sí. ¿No? Y sonaba así. Y le dice, pero nada que ver con lo que hiciste. No, me pintó. Con esa naturalidad. Qué fabuloso. La mina decía, no, ahora que las discografías, no, me pincha por la discografía, vos firmás un contrato y sí. Te dice, bueno, tres pone, álbumes y tienen que ser de este estilo. Y ahora, como ya no le debo nada a nadie, hago un disco de la música que a mí me gusta. Bien. Y estaba buenísimo. Bueno. Bueno, bien, fantástico. Bueno, no sé cómo nos fuimos de Cristian Castro ahí. Bueno, vino Dua Lipa. Bien, que no supe quién era hasta que la vi en la cancha de Boca y me dijeron quién era. ¿Cómo no sabes? No, perdóneme, yo soy de otra generación, no soy como usted. Dua Lipa, una bomba, que bueno. Viene, la viene rompiendo hace un montón. Pido disculpas. Bueno, la mina medio que está enamorada, perdone que no tengo bien la información, creo que es rusa. No es estadounidense. Pero eso lo podemos chequear, sí, en este momento. Búsquemelo. Bueno, la cosa es que se enamoró de Argentina, tomó Fernet, fue a la cancha de Boca... con la camiseta argentina, sabe muy bien hablar en español, como que se le entiende todo. Y en el recital lo que más sorprendió fue que cantó de música ligera. Sí. Y cantó la de Miranda, ¿le extraño a alguien? Misterioso a alguien. Misterioso a alguien. Es un temazo, lo canto a los gritos ese tema. Nada, los mismos Miranda estaban en shock porque estaba Dua Lipa ahí cantando el tema de ellos. Pero bueno, ojalá que venga más seguido, porque a mí me encanta Dua Lipa, me parece un... hermoso lo que la es. La vi en el palco con Riquelme el día domingo, sí. En la Bombonera, luego de la bomba, fiesta. Son esas mujeres que, porque veo que ahí hay otra mentira. A ver. A mí me encanta ver la famosa sin maquillaje. Y bueno, porque es otra persona. Sí, es como, ay, podría ser yo. Podemos confirmar en este momento que Dua Lipa es de nacionalidad albana. Albana, nada que ver. Bueno, era por ahí. Claro. Bueno, pero no sé por qué le pintó la argentinidad al palo. Bueno, ahí la escuchamos. Entonces, ahí está, ¿esta es la versión de ella? Sí. Me gusta. Sí. Igual siempre, viste, ella, bueno, el que habla inglés. Y le pinta el castellano. Eres tu nuevo amor, tu nueva compasión, tu misterioso. No quiero desilusionarle, pero yo tengo una máxima. A ver. Hay ciertas canciones que son de cornudo. Esta es una. Horrible, horrible. Lo que Maná. Me está diciendo. Maná de cornudo también. Maná. Maná de cornudo. Mira. Sí. Así que bueno. Bueno. Quizás en otra época de su vida, le da nostalgia. Voy a intentar chequearlo o confirmarlo o desconfirmarlo, no sé. No está nada mal tampoco. No es tan malo. No es tan malo. No es su culpa. No es su culpa. Bueno, gracias, seguimos. Continuamos después del Dua. Dua Lipa, bueno, hermoso. La pasó bomba. Bueno, pero veo que siempre pasa eso de que el inglés que se quiere hacer el castellano queda como ese tono. Sí, ¿no? Bueno, raro. Bueno. Como la Jennifer López también, sí. ¿Viste? Bon Jovi me viene a la mente. Como yo nadie te ha amado. Sí, le meten ahí un neutro raro. Difícil. Sí. ¿Qué más? Bueno, Movistar Arena. Martín Sirio. Ah, Martín Sirio. La rompió. La rompió toda. Toda, la rompió toda, se disfrazó, hizo lo que quiso. Bueno, Janina La Torre, Wanda, un montón de invitados, Flor Viña, que son todas personas que fuera del espectáculo se matan. Sí, pero... Pero ahí eran todas amigas. Comparten, sí, disfrutan. Sí, eran todas amigos, estaba Matías Botero también. ¿Sabe quién es Matías Botero? No tiene ni idea. Bueno, es un streaming... Claro, que tiene el programa que se llama Entre Dos Suculentas, entonces la particularidad es que vos vas y te da con un te caño. Mata, sí, te pero mata. Vos, golpes bajos, da, sí, golpes sí. Muy bajos, lo vi. Sí, pregunta lo que la gente quiere saber. No sé, qué sé yo. Bueno, y Martín Sierre también, tiene como un humor muy ácido, muy crítico, sí. No pasaría ni nadie. Pero bueno, por eso el tipo sigue en ese círculo chiquito, no pasa de ahí, pero claro, de repente le mandó un Movistar Arena. Claro. ¿Quién te hace un Movistar Arena? No, y Martín aparte Sirio. Lleno. Martín sí. Sirio, un fenómeno. Sí, hoy me parece que mencionábamos que la sociedad en algún punto reclama, pide esto, le gusta esto de los streaming, de que hoy las personalidades sean más sueltos a la hora de declarar. ¿Sabes y qué no pasa? Tan que yo creo que había. Es como que estamos en un trance, ¿no? Sí. De que hay cosas que sabemos, ponerle Francella con la nena al programa. No, eso no va más. Papu. No va más. Listo. Afuera. Pero. Es muy difícil hacer humor sin gastar. Claro, sin verdugar. Es difícil. La verdugar, porque ¿sí? La verdad que casi todo el humor hoy estaría cancelado. O sea, sí. A no ser, esto es como, bueno, no está en la tele. Claro. Entonces podemos seguir disfrutando de gente mala. No, lo que pasa, hubo humoristas históricos, te puedo hablar de un Pinti, te puedo hablar de un Tato Bores, humores más políticos. Sí. Que no tenían el golpe bajo, digo, criticaban con una altura. Hoy me parece que la sociedad ya no pide otra cosa, pide sí. Que pide bueno, lo, pero que se filtros... extraña. Sí, siempre, bueno, no sé. La maldad, Dios, bueno. Bueno, Rial renunció de Radio 10. Se fue de Radio 10, Rial. Sí, y una bomba en el programa, estaba sí. Todo bien. Dice que quiere tiempo para él. Mira. No sé, raro. No, yo creo no que cierra. En un par de semanas vamos a enterarnos de que algo pasó. Porque yo lo escuché y algún que otro palito. Sí. Como diciendo, y un poco cansado de yo querer hacer cosas y que no resulten. Sí. Y en un momento tiró. Yo quiero hacer un programa donde sea tan bueno, o sea, las personas que me acompañan, que yo me pueda ir y que no se caiga el programa. ¿A quién le estará pegando? ¿A quién le está pegando? Pero me voy bien. No te yo los quiero bien. Todos, los quiero a todos. Esas no cosas está. Que vos decís, no. Me estás mintiendo. Así. Ah, sí, hablando sí. De mentiras. Bueno, del después de... estamos con todo el lío de Bendita, que no se sabe bien si se siguen con el mismo nombre o no. Sí. Beto Casella, Paz América. Sí. Están viendo el horario. Supuestamente va a venir después de Ángel de Brito. Herminia se quedaría a conducir. Sí, y parece que se va a seguir llamando Bendita. Uh-huh. Se va a quedar Herminia. Herminia. Como Feynman, usted que le pone. Sí, sí, bueno. Es la edad. Va a seguir con el programa. Supuestamente va a seguir siendo Bendita, conducido por ella. Para mí lo están peleando. No me sirve. Me parece que algo va a cambiar. Viste que, no sé, en un momento, no sé, capaz que es Bendito de Beta. De Beto, no sí, sé. Sí, es de Beto, sí. Claro, pero el que el nombre, en esas mezclas, Bendito de Beto, para seguir con la línea, no sé. Si vos me preguntás, para mí es un final de ciclo. Es un programa. Para mí que, se murió también. No sé si la palabra. Pero me parece que cumplió. Cumplió el ciclo. Ya está, 20 sí, años. Sí, a mí me parece que... De eso hablaba Real el otro día. Es esta cosa de que él está acostumbrado que cuando ya no empieza a funcionar, claro. Se baja. Y que a él le ha funcionado. Me parece que Beto tendría que soltar el programa. Es momento. Sí, porque es momento. Aparte es mucho programa. Está Sálvese Quien Pueda, sí. De Yanira Latorre, después sí. Viene Ángel de Brito y después Beto Casella. Es como un montón, me ¿cómo parece. Le gusta a la gente el espectáculo? ¿Cómo sí. Le gusta? Hay todavía un núcleo duro que consume espectáculo, que le encanta lo que pasa alrededor de la farándula y que, bueno, mientras eso pase... Es que entretiene, Juan. Uno, entretiene. Hoy te pones, ¿qué te vas a poner a la noticia? Ah, yo soy de esos. Y lo que pasa es que hoy encima la noticia cada vez está más duro, ya te muestran cada vez más. No, o sea, sí, no, sí. Ni te blurrean sí, la imagen y vos decís, no me quiero con esto en la cabeza. Pero bueno, así estamos... ¿Sí? País. Estos sí. Fueron los banales. Bueno, lo de Tinelli sigue. Lo de Tinelli, sí, pero nada, ahora que lo menciona, Tinelli, sí, fue noticia estos días. Sí. Me enteré. Está complicado económicamente. ¿Es así? ¿Es tan así? A mí me para mí no. Marcelo, si vos estás jodido económicamente. Es más, el tema fue así. El tipo con el reality. Sí. Empezó a subir cosas en las redes y muy ostentoso todo. Y había como un video de que él estaba en el avión privado, qué sé yo. Ay, pasamos por Tucumán, yo quiero comer empanadas. El tipo se bajó, le trajeron empanadas, después siguieron. Sí. en un viaje. Y quedó todo eso como muy Kardashian. Y es como un nivel de ostentación y ahí demasiado empezaron grande. Los deudores a decir, pará, flaco, vos toda la que me debés y te estás haciendo el lindo. Ahí o sea, empezó, te hace el lujo de hacer claro, estas cosas. Claro, ¿qué te hace Ricardo Ford? Pará claro, la que debés. Claro, es como cuando, parece, cuando vas a comprar al de enfrente y pasás por el de la cuadra claro, de tu casa y te ves. Le voy a decir, chiste con la libretita acá, la de la llamita tengo, la libretita anotada tu deuda. La última azúcar no me la pagaste. Claro, y te vas a comprar al frente. Bueno, y ahora a mí me parece que está haciendo el pobrecito para eso. Mirá. Pero no, ¿qué iba así? ¿Qué? Me llamó la atención, ahora vi que empezaron. Vendió la casa de Punta del Este. Pero vi que empezaron a bajarse del barco varios sí, y Udica lo escuchaba ayer. Calabró la escuchaba ayer, empiezan a pegarle. Porque lo odian. Empiezan a soltarle la mano a todo. Porque a ver, hay mucha gente que lo odia, hay mucha gente que lo quiere. Sí, pero hasta ahora lo cuidaron bastante. Me parece que les empiezan a soltar la mano y empiezan todo una catarata de críticas de todos los que laburaron o comieron. Porque la vida es así, Juan. ¿Sabes cómo es la vida? ¿Te acordás de la pelea de Samid? De Samid y Viales. Sí, ¿usted se acuerda que había un señor que cuando Viales estaba abajo le pegaba una patada? De la producción era, sí, ¿eh? Sí. Era uno adulto, de los de él. No era de Samid. Adulto mayor. Así es la vida. Cuando estás tirado ahí en el piso te dan como patean de Viales. Te patean como... Sí, sí, sí, sí. Como el viejito que laburaba con Viales, que aprovechó el momento y dijo, este no me ve. Sí. Te pateo un poco las costillas. Nunca lo voy a olvidar. Y pero vos imaginate, se cae tu jefe, se está peleando con uno, se cayó tu jefe. ¿Qué hace? ¿Lo ayudás? No le tiraba una patadita. Y un poquito. No me haga entrar en ese terreno. 12 minutos pasan de la hora 6 en este martes 11 de noviembre y nosotros continuamos en Algo Va a Salir. Tenemos tanda y después hay mucho, mucho más, porque hasta las 13 vamos a estar por Radio Box. Don't think me, I'm calling. Estás escuchando Algo va a salir. Solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. Mientras Vanessa se comunicaba y nos decía, aguante Cristian Castro, un artista número uno, una voz genial, su vida privada, es cierto, pero bueno, si él nos quiere mostrar un poquito, nosotros Vane, lo comentamos. Te voy a tirar un dato científico. A ver. La crítica genera dopamina. Bueno, sí, totalmente, coincido. Entonces lo hacemos por eso, nada más. Sí, para liberar dopamina, al contrario. ¿Sabes que me encantaría tomarme una birra con Cristian Castro? ¿Pero qué te pasa? No, además, hacer digo, nada, ¿viste que está, se hizo viral ese video que de dice? De Cristian Castro, sí, que nos invita a no hacer nada. No hacer nada, qué belleza. Yo te puedo asegurar que la cantidad de adherentes que ganó a partir de decir, me gusta hacer nada. Nada. ¿Pero cómo nada? Nada. Nada. Estar así, como estoy ahora, haciendo nada. El rey del mindfulness. Te bancamos, Cristian. Además, sí. Ese tema que acabamos de escuchar recién, ¿quién no lo ha cantado, ha saltado sí. En algún evento, fiesta? 15, casamiento. Saltando, sí, medio sí. Embocado, me encanta. Sí, me encanta. Qué lindo. Te bancamos, Cristian. Sí, te queremos. Nosotros continuamos mientras avanza ya mediodía. 12:15 de mediodía. ¿Y sabés con qué seguimos? Con la gente que confía en nosotros. Porque hay un montón de gente. Un montón de gente que confía en nosotros. Y bueno, y estamos acá, nos apoyan y nosotros vamos a apoyarlos a ellos. Primero, te voy a hablar de que ya te hablé de Santiago, que te arregla todo en tu casa y todo se entrelaza. ¿Qué hablábamos recién? De la basura electrónica, de que nosotros lo tiramos y pensamos que va a nada y no, va a un lugar. Entonces, es un acto revolucionario arreglar las cosas. Sí, porque las cosas se rompen. Y hay que arreglarlas. En vez de ir a comprar otro, basta de tanto consumismo. Y entonces, ¿se me rompe un electrodoméstico? ¿Qué hago? Bueno, vas. Lo llamás a Santiago al 11-6267-1302 y Santiago te va a resolver todo. Digo el número otra vez. Por 11-6267-1302. Y Santiago te arregla cualquier electrodoméstico. Avisamos hoy que hace calorcito, el aire empieza a andar mal. Llámalo, Santiago, que te lo revise. Si hace un ruidito y lo dejas pasar, después va a ser peor. Después va a ser peor. No procrastinen con eso. Así que llámelo a Santiago, lo digo otra vez. 11-6267-1302. Porque además es importante siempre tener el número de alguien que sepa arreglar este tipo de cosas. Porque los técnicos y los oficios van desapareciendo, hay cada vez menos gente que realiza estas tareas. Entonces es importante tener siempre un teléfono ahí a mano, agendado en el WhatsApp o pegado a la heladera de última, pero tenelo porque lo vas a necesitar en algún momento. Bueno, y después también lo que tenemos, otro auspiciante, una fiel oyente que está desde el día 1 al lado nuestro. Primero, su canal de difusión, que es Un Sol Sale para Todos, nuestra querida Vanessa. No te enojes por los audios largos y cortos, no te queremos limitar. Que es una milanesa de pollo que son una bomba, riquísimas, fresquitas, no como la máquina, con carne de verdad de pollo, no son una lámina y tres láminas de pan rallado. Son de verdad, verdad. Esas no mienten. Las milanesas de Vanessa no mienten. Las querés, te las llevan a tu casa y todo. Al 1167-666-792. 11-67-666-792, las mejores milanesas de pollo de Quilmes. Las milanesas de pollo de Vanessa, entonces, qué comida noble, qué comida fiel, la milanesa de pollo, que no nos falte nunca, y sobre todo las de Vanessa, que las hace igual a las que hace mamá. Nosotros continuamos, ¿qué más? Tengo agasallos también. ¿De qué se ocupa agasallos? A ver. De todas esas chucherías que nos encantan. No salva de hacer algún regalito para los hombres que capaz que no saben bien qué regalar. Vos les mandás un mensajito, agasallo y te resuelven todos los regalos. Tienda de regalos originales de calidad para todas las edades. Están en Instagram como agasallos-7. Y si no, les podés mandar un mensajito que en su WhatsApp cuenta empresa tienen el catálogo para que chusmees todo lo que hay ahí al 11-34-057-160. 11-34-057-160 y agasallos te resuelve todo lo que significa regalería. Agasallos entonces, porque siempre tenés algún evento, algún regalo, algún presente que hacerle a alguien, entonces te comunicas con agasallos y ellos te van a solucionar eso que te está faltando para quedar bien con alguien. Nosotros continuamos en el aire de la Vox, entonces hasta las 13 horas vamos a estar. Sí. Porque nosotros cambiamos, porque hasta ayer estábamos los días miércoles, pero decidimos venir los martes ahora y nos vamos a quedar. Otro de los temas de la semana que fue noticia en los últimos días es que el gobierno, por decreto, no es de los últimos días, es de anoche, le diría, porque fue por decreto, salió anoche a la madrugada, tras 30 años de control, se desregularon los aranceles para que las escuelas privadas puedan tener la libertad de cobrar lo que quieran. Hasta ahora, desde la década del 90, las escuelas privadas tenían que aumentar la cuota, tenían que primero avisarle al ministerio en su momento y ahora a la Secretaría de Educación, y era el ministerio o la secretaría en este caso quien autorizaba y decía, bueno, ok, denle para adelante con el aumento. A partir de anoche, por un decreto que salió en el boletín oficial, ya no tienen que avisar nada. Tienen la libertad de cobrar lo que a ellos les parezca. Voces a favor y en contra acerca de esto. ¿Quién está a favor? No sé, hoy leía un comentario a la mañana en redes sociales y había una persona que publicaba: para esto los voté. Es raro, para esto los... Yo no sé, porque no era un eslogan de campaña. No tiene hijos. No, el director de un colegio, el dueño de un colegio era. Bueno, obviamente destapa una discusión acerca de qué es lo que va a generar esto. Yo interpreto que las escuelas privadas en este caso tendrán cierto criterio, porque no, pues sabes que pasamos a cobrar el doble y el que puede, puede, y el que no, lo lamento, porque todo eso implicaría que hay todo un sector de alumnos. Claro, pero hay que ver bien cómo se hace, porque viste que hay colegios que están subvencionados y otros no. Claro, con el tema religioso. Sí, es cierto que están subvencionados, claro. Eso también sería una cuestión de hecho, a discutir. En general, cuando uno cae en un colegio privado, es muy poca la gente que cae por la religión, sino porque sale un poquito, es privado, sale un poquito más barato, pero bueno, tenés que fumártela. Digamos que son varias las causas por las que en los años la gente se volcó a las escuelas privadas. En gran medida tiene que ver con la escuela pública ha sufrido distintos, creo que tiene que ver con las crisis que mira, los países atraviesan. Cuando mi hija iba al jardín, fue un año, el primer año jardín público. Y después, bueno, la cambié, fue a otro jardín. Y la directora que tenía del jardín público trabajaba en un colegio privado. La mina era una genia. Y el tema es que en el jardín más o menos lo podés sostener. El tema son las problemáticas con las que se chocan los docentes. No son las mismas que un colegio privado, que un colegio público. Entonces no pueden dar la misma clase, no, con otras problemáticas de violencia, de hambre, de sí, frío, de un montón de cuestiones que obviamente se tienen que ocupar sin que sea su responsabilidad, pero se terminan ocupando, porque aparte vos hablás con los docentes y el docente que es de colegio público lo ama. Sí, tiene ese lugar. Un sentido de pertenencia muy grande, sí, con la escuela pública. Que sí, se ha convertido en una suerte de trinchera con los años, donde las problemáticas sociales, las crisis, van en gran medida a parar a las aulas y hacen lo que pueden con lo que sí tienen. De hecho, me acuerdo una conversación, yo tengo dos hijos de una administración y otro hijo de otra administración. Bien. Y una administración sí tranqui y la otra muy buena. Ajá. Entonces, una conversación de el más chico, sí, de la administración buena, que fue un colegio muy bueno, pudiente, y el otro hijo mío, sí, del medio, que había repetido, ajá, en el colegio privado, entonces otro colegio privado, hasta que bueno, fue, che, vas a terminar una pública porque ya está. Sí. Porque aparte no lo admitían más en el colegio privado. Bueno, fue una pública y el pibe vino alucinado. Che, boludo, me dan factura. Me negro, dan la leche. Negro, y el claro más chiquito lo miraba como diciendo, loco, mi viejo paga fortuna y no me dan nada en el colegio. Se sentía claro. Pero se sentía... era la conversación de ellos. Buenísimo. Como que no podían entender. Buenísimo, está bien. ¿Cómo que te dan? Si mi viejo paga claro, una fortuna. Fortuna. No, no, hasta no yogur me dan. Me vuelvo loco, claro. Y está bien, es cierto, pero volviendo al tema de... Este nuevo decreto, esta nueva normativa, ¿qué va a pasar con, en el caso de que las escuelas decidan subir las cuotas mucho? Hay todo un caudal de ahí de alumnos que se volcaría a la escuela pública y hay que ver si la escuela pública está preparada para recibir eso. Eso es uno de los temas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si muchos alumnos se terminan volcando, en este caso, o yéndose a la escuela pública? ¿Qué es que sucedería? No hay lugar, ¿no? Porque claro, cada vez somos más. Claro, eso es uno de los casos. Por otro lado, ¿el fundamento cuál es? Según los fundamentos del decreto, la normativa derogada presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país. Entonces, a mí me genera una contradicción. Si tomás esta medida de que las escuelas privadas puedan subir las cuotas, ¿por qué? Porque las realidades educativas y económicas del país estaban limitadas. ¿Qué hacemos con la escuela pública entonces? ¿No está limitada? ¿No está con estas problemáticas? ¿No volcamos ayuda a la escuela pública? No, pero aparte hay colegios, ponele, a mí me pasó, yo los dos más grandes iban al Don Bosco y el más chiquito, bueno, fue a otros colegios, ¿no? Ahora está en otro colegio que son todos pudientes, digamos. Claro. Y el Don Bosco lo que tenía era mucha media beca y beca. Entonces sí, había como una convivencia de pibes con otra realidad que estaba buena. ¿Me entendés? Sí. Ahora, el otro no, vive en una burbuja. Claro. Porque es así. Y porque todos seguramente, él junto con sus compañeros, vienen de realidades cómodas, por llamarlos de una manera. Claro, porque mi hijo tiene 14 años y ya los viernes se junta con los amigos a comer. Se junta con 14 años. Con 14 años. Claro. Yo con 14 años ni unas Don Saturn los me compraba. Los palitos salados. Ah, con suerte. Para mí en el secundario posta era un sueño el salami queso. Claro. El sanguchito. El sanguchito. Era las cerealitas que venían seis. ¿Se acuerda de ese paquete? Sí. O el palito salado. Claro. ¿Cómo se llamaba? No, yo recuerdo en el secundario que aquel que podía, que tenía acceso a ir siempre al kiosco. Éramos pirañas los compañeros alrededor. Claro. El que podía comprar y... Pero no éramos muchos los que podíamos el sanguchito todos los días. No. Yo le robaba a mi papá. ¿En serio? Sí. ¿Una moneda de ahí del bolsillo? Sí. Para poder comprarse algo. Pero él sabía algo. Que yo le robaba. Siempre lo saben. Sí. Si usted siempre sabe cuánta plata tiene en el bolsillo no o en el idea. Cajón. No tiene plata. No. No tiene idea cuánto tiene. No. Pero usted no se da cuenta si le falta algo, sí. Sí. Sí, eso sí. Pero... Sí, no, mis hijos nunca me robaron, mirá. Bueno, un dato. Bueno, los que están del otro lado nos pueden comentar. ¿Están de acuerdo con esta disposición del gobierno? ¿Les parece bien? ¿Les parece Estamos mal? Estamos contentos, Juan. Yo estoy contento. Estamos todos contentos. Un país hermoso. Bueno, no, ahí es un país con sus problemáticas. Con sus problemáticas. Nosotros continuamos entonces en la mañana de Algo Va a Salir. Nos acercamos a las 12:30 del mediodía. Faltan 3 para las 12:30. Mira. La temperatura en la ciudad de Quilmes a esta hora, ¿qué será? ¿23 grados? 24 grados, sí, y promete llegar a los 27. Un día seminublado, parcialmente nublado, digámosle. Nosotros hasta la 1 vamos a estar acá. Vos quédate, porque hay mucho más. Algo va a salir. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo. Estás escuchando Algo va a salir. Es 11 del 11. 11 del 11, sí. Me ¿Por qué? ¿Qué tiene vuelta de particular? No, se abre el portal, se abre un portal energético hermoso. ¿A qué se refiere? Ay, no sé, yo estoy como mucha energía. A mí vos sabés que me re pegan esas cosas. Ponele, estoy, no sé, que me siento rara y pum, luna llena, algo, un eclipse. A mí me llegan todas esas cosas. Mira vos, entonces a eso se lo... Sí, hoy se abre algún portal. 11 del 11 es una refacha. Bueno. Así que bueno, no sé. Nosotros continuamos, 32 minutos pasaron de la hora 12. Escuchame, hasta las 13 Juan, horas. Te hago una pregunta. Dígame. Y si hoy es 11-11, ¿qué es el sábado? El sábado sería, sería 15. ¿Y qué pasa el 15? Para el fin de semana tengo planes para usted y para todo el que esté escuchando del otro lado. Los quiero invitar el sábado 15 y el domingo 16 a la Feria Maquipura. No sé si se lo mencioné, pero hay una feria muy linda. Que se llama Feria Maquipura y que está ubicada. Sí, un clásico, obvio. Es un clásico de aquí de la ciudad de Quilmes, la feria, los días sábados y los días domingos. Ubicada en la calle Pellegrini y Avenida Vicente López, a dos cuadras de la estación de Quilmes, sí. En la Plaza Aristóbulo del Valle. Una feria llena de emprendimientos que vale la pena visitar, que vale la pena conocer. Saumedio, vela, tejido, mesita para el mate. Tenés puesto de comida. Puesto de comida. Tenés ropa, tanto tipo feria americana como feria nueva. Mira. Hay infinidad de puestos para ir a recorrerla, para ir a conocerla. Obviamente con plaza, con juegos para los chicos. Entonces es un plan ideal si el clima acompaña para acercarte a la Feria Maquipura los fines de semana. Y además están preparando para el fin de semana del 29 del 11 a las 6 de la tarde. Un sorteo por órdenes de compra, sí. Que siempre está buenísimo, siempre está bueno, órdenes de compra. Entonces, en la Feria Maquipura, un primer premio de 50 mil pesos para gastar en la feria. ¡Ah, qué bueno! Un segundo premio, es un montón, sí. 50 mil pesos para comprar dentro de la feria. Un segundo, eso como primer premio, sí. Un segundo premio de 30 mil pesos para gastar y un tercer premio por 20 mil pesos. Bien. Entonces, si vos vas a la feria este fin de semana y el otro... Aparte hay mucho... ¿Qué dijo? ¿29? Sí, el día 29, sábado 29. Hay que empezar a moverse con el arbolito, porque después llega el 8, siempre por tradición hay que ponerle un adorno nuevo. Exactamente. Así que hay que mover, No se duerman, porque no, que no les pase que van a llegar a diciembre, a mediados de diciembre, sin haber comprado a lo mejor los regalos cuando te puedes adelantar. Sí. Y, claro. Y puedes ahorrar un montón. Entonces, anda a la Feria Maquipura, compra y en cualquier puesto que compres ya estás participando de los sorteos para el sábado 29 del 11 a las 6 de la tarde. Entonces, alentemos a los emprendedores, vamos. Ayudemos. Dejen de comprar cosas chinas. Sí, aflojen con las compras en plataformas, vamos a lo seguro. Y saludamos a Alejandra, que coordina esta feria, que es enorme, que labura muchísimo, todas las semanas, es un laburo de hormiga, a ella y a todos los que colaboran, que es un montón de gente, así que los saludamos desde aquí, desde Algo va a salir, desde Radio Box. Nosotros continuamos, entonces, por el aire. Recién nos llegaba un mensaje. ¡Ah! Sí, nos saludaba Karina Gómez desde Wilde, a quien le mandamos un saludo enorme. Cari, besos a Cari. Sí, que nos está escuchando del otro lado, te saludamos, Cari, gracias por estar. Y estaba pensando, cuando me enteré, vi un video, no sé si se enteró, sobre Daniel Agostini, que lo vi en vivo, en el momento, en un reel. Hablando de mentiras. Hablando de mentiras. ¿Cómo nos estafan? Armando un tema musical con inteligencia artificial. Sí, se hundió solo. ¿Qué pasa? Bueno, pero yo creo que... No sé, no, yo creo que en algún punto está bueno que lo muestre. ¿Con qué facilidad se puede armar una canción con inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto nos invade la inteligencia artificial? Él, en el momento, sentado con un par de personas, le tiró, decime una frase, decime una frase, decime una frase... Y armó una bachata. Con inteligencia artificial eligió un tema, eligió un, perdón, un ritmo. Y ahora, armó yo una no canción. Tengo. A mí me pasa una curiosidad, no lo sé. Pero, por ejemplo, antes, yo me acuerdo que estaba muy de moda esto con la música: de que si alguien, no sé cuántos compás, si repetía, era plagio. Entonces tenía que pagar los derechos, ¿no? Ahora, no existe más eso, es todo sample, ¿no? El sample es como la base de una canción y otro canta otra cosa. Por él, el otro día pasaban un disco entero, el disco entero de Dua Lipa. Sí. Que eran sampleado de todo, de In Excess, de todas, de otras bandas. Sí. Nada más que la mina le cambió la letra, pero ponés los dos temas. De hecho, hay una aplicación ahora. Ajá. Yo soy muy musical. A ver. Hay una aplicación que vos pones, no sé, ¿viste cuando decís, che, este tema me suena a otro? Sí. Pones ese tema y te dice qué tan sampleado está. Porque hoy con la tecnología saltaron muchas cosas que antes no nos dábamos cuenta. Por ejemplo, un disco de Cerati sampleando, o sea, copiando sí. música egipcia. Claro, vos no tenías alcance. No tenía forma de saberlo. Claro, hoy sí. De hecho, hay un documental que se llama Rompan Todo, sí. de Rock Nacional, que le preguntan a León Gieco por Solo le pido a Dios, qué sé yo, y dice, sí, bueno, nada, escuché Bob Dylan y fácil. Y Bob Dylan nunca se va a enterar que le robé ese tema. Y cambio, claro, hoy sí, porque es todo tan rápido, sí. que entonces yo creo que está como más legalizado eso, no sé. No, a mí lo que me sorprendió, obviamente, de ver con qué facilidad se podía, en dos minutos, sentado en una mesa, armar una canción. Claro. Pero además, realmente, o sea, pero por él, que esa oído, canción que hizo él, que esa es la pregunta que a mí me quedó cuando lo vi. Sí. Debe ser muy parecida a algo que ya existe. Es una copia, es una, sí, sí, es claro. una fábrica de chorizos. Por es eso, una detrás de otra. Hay que ver quién tiene los derechos de eso. Claro, el tema es saber si eso tiene derechos, si hay que pagar claro. para poder publicar algo así, si existe. Yo creo que las melodías no, en este caso no. Ponele, viste que antes estaba como... Bueno, hace poco salió el cantante de Kiss diciendo que habían vendido todo de su marca. Todos los derechos los habían vendido. Yo desconozco, porque yo no sé, suponiendo, ¿no? Porque no es lo mismo copiar o plagiar una letra. Bueno, ahí está, ¿cuál es el límite? ¿Hasta qué compás? Porque hoy todo está sampleado. Todo está eso bien. Que vos escuchás, que pensás que es original, no. Hay un reel que es muy bueno. ¿Ya se ha inventado todo, dice usted? Y sampleado. Es como que agarrás pedacitos claro, y los vas juntando. Y los vas juntando y vas armando algo claro, distinto. Que decía, estaba Farré William sí. hablando con el baterista de Nirvana. Sí. No me acuerdo cómo se llama. A ver, ¿me buscas? Baterista de Nirvana. El baterista que es muy conocido. Sí, que claro, tiene una banda sí. de Foo Fighters. ¿Cómo? Bueno, que le decía Farré William, che, loco, vos sos el mejor baterista de la historia. Y el tipo decía, no, yo soy el más ladrón de toda la historia. Mira. Le dice, escuchá este tema de Nirvana. Y le hacía la intro de la batería. Esto es de Kool & Gang, no sé, una banda así de disco. Claro. Y ahí Farré William se da cuenta. Y claro, todo el disco era un robo de la música disco. Es increíble eso. Queremos después de... ¿Eh? No. Chris Cornell no es el de Audioslave. Bueno. Bueno. Mientras chequeamos esta información, no deja de sorprenderme. Bueno, la cumbia. La cumbia. Ahí está. La cumbia es todo plagio de... Pero eso lo deben pagar. De, no sé, de Tormenta, de toda esa... Bueno, no, obviamente hay reversiones, hay canciones que son reversionadas en formato cumbia. Claro. Y está bien. Después hay cumbias que, no sé, yo no sé, por decir algo. La Nueva Luna. Sí. La Nueva Luna creo que tiene un estilo propio. fue construyendo un estilo propio. Lo pondría en la aplicación esa. Pero, obviamente, pero lo que usted dice, digo, de ir agarrando pedacitos, todo lo que es nota musical, creo que se ha inventado todo, ¿o no? Yo el otro día vi un Rick que decía, hablaba un negro rapero que decía, lo mejor para samplear es la música melódica argentina. Mirá. Y el tipo sacaba disco de Sergio Dinis que me había metido en un montón de lugarcitos. Ajá. O Eminem, que metió de Pescado Rabioso. Wow. O sea, ese es el conocimiento real de la música, bueno, ¿no? Pero, de nutrirte de todo. Bueno, pero es distinto. Es distinto a pedirle a una aplicación en 3 minutos, armarme una canción, claro, y con esto publicarlo. Y después hacer, no sé, convertirte después en un... Después está la lucha, ¿usted se acuerda del tema de Desacados? ¿Cuál era? Hay un tema de Desacados que tiene una intro que es igual a un tema de Coldplay. Ajá. Entonces Desacados dijo, me tiene que pagar. Pero, mira... A mí me pasa a veces de que estoy escuchando una canción y digo, esto ya lo escuché, sí, en otra banda. Esto me, sí. Y esta melodía la conozco de otro lado. Pero bueno, lo cierto es que la música continúa su nosotros recién decíamos, después de haber visto el video, ¿la música ha muerto? Nos preguntamos. ¿La música nunca real hecha por hombres, creada por un hombre, por el hombre o por la mujer, ha fallecido? Yo creo que lo de la inteligencia artificial posta... Que viene a bajar la calidad, da la sensación de que sí. La calidad musical da la sensación de que si vamos a crear con inteligencia... No, pero ¿cuánta gente se queda sin trabajo? Ese es el tema. Ese es tremendo. Hay gente que se dedicaba a eso. Sí, era su... Claro, de una computadora, mezclar o del sonido, qué sé yo. Bueno, ahora lo hace una aplicación. Es bravo lo de la inteligencia artificial. No, tal cual. ¿Por qué me moviliza? No sé, me dejó fuera de foco. No sé. Ah, porque necesitas tocar algo. Bueno, nosotros continuamos por el aire mientras vemos en la televisión que nos informa y nos cuenta la rosca que se armó entre camioneros ayer en un partido de fútbol. Distintas facciones del sindicato se agarraron, se dieron una murra los muchachos. Porque encima estos chicos, claro, me parece que mucho hablando, no sé si lograrán entender. Che, muchachos, tranquilo, no nos peleemos. Vemos que sí. Bueno, pero eso se resuelve... Se resuelve rápido, Juan. Ahora que está libre la compra de armas, esto no te vamos a tener más noticias como esa. ¿Por qué? Porque se resolvería a través de los disparos. Igual los muchachos hace rato que las cosas a veces las resuelven de esa manera. Pero hacía rato que no veía el conflicto, salvo la UON, que a veces se cruzan en alguna concentración y eso sí que se sacuden también. Bueno, en este caso le tocó al sector de los camioneros. Que bueno, hay distintas facciones y los muchachos se pelean por ver quién la tiene más grande. Ninguno, porque son todos gordos y se pierde ahí. Bueno. Nosotros nos quedamos hasta la 1, quédense, porque faltan 17. Continuamos en Algo va a salir. Estás escuchando Barba va a salir con Pato. Toma. Martín Izdara y Juan Manuel, caso todos los martes. Me vuelvo loca. El FMNEPO por todos 9. No es de Quilmes al mundo. Ni de Quilmes al mundo. Vamos. Vamos todos. Su autor intelectual, ¿podemos nombrarlo? Espadea. ¿Espadea Damián? Sí. Ya tiene los derechos de esa canción. Listo. Así que si tienen pensado registrarlo, sepan que ya no se puede. Le van a tener que pagar a él. ¡Qué bárbaro! Hermoso. Continuamos hasta la 1. Yeah. Estás escuchando Algo va a salir. Faltan 10 para las 12, perdón, para la 1, que para las 12. Qué mal que estoy con la hora. Bueno, tengo que adaptarme a este nuevo horario, a este nuevo día. Entonces por eso me está costando un poquito. Faltan 10 para la 1 de la tarde, entonces nosotros continuamos en el aire de la Vox. Mientras vemos una noticia que sorprende, este video viral que se ha masificado. Esta pareja en Barcelona haciendo un video romántico entre ellos con un ramo de flores. Y de repente la imagen del gran Leo Messi pasando por atrás. Caminando. ¿No te pasa que ya te cuesta diferenciar? ¿Qué cosa? ¿Qué es inteligencia artificial y qué no? Sí, sí, ya dudo de todo. Ya está como, che, no, para este gato bailando no puede ser. Dudo de todo, exactamente, exactamente. Pero, nada, una curiosidad, la verdad, obviamente esa pareja no se olvida más de ese momento y le quedó registrado en su smartphone, iPhone, no lo sé. No sé. Nosotros continuamos por el aire. Estaba pensando... ¿En qué cosas, si tuviese que modificar algo de mi vida, si tuviese la posibilidad de elegir, usted, no sé, mañana tiene la posibilidad de modificar algo en su vida significativo? Y pensaba en hacerlo en tipo encuesta. Sí, a ver. ¿Qué le pasaría a las personas si tuviesen que mejorar o modificar algo de su vida? Creo, perdón, no estoy viendo la garganta, que la mayoría caemos en un mismo lugar, en un lugar simple, que es el económico. Sí. Sí, porque estamos atravesados por una lógica de que la plata te da felicidad. Yo lo que hubiese cambiado, bueno, hubiese tratado un poco más la paciencia. Perdóneme, mientras usted continúa, yo voy a acomodar un poquito el celular. Eso lo cambiaría. El ser más paciente y pedir más ayuda. Qué sé yo, cuando tuve mi segundo hijo, la depresión posparto, hay que salir, capaz que más contención, buscar más contención. Eso lo cambiaría de mi vida. No ser tan arrebatada. Esta ansiedad de querer hacerlo todo. Sí, puede ser. Yo pensaba eso y pensaba que conozco gente que tiene la posibilidad de vivir, vive muy bien económicamente, no es que tiene la posibilidad, sino que vive muy bien económicamente, pero que no está bien desde lo emocional, no está bien, no la pasa bien. Entonces, entiendo que la plata no va... Jim Carrey dijo el otro día, viste que está re espiritual Jim Carrey. Ajá. Está barbón, viste... Está mucho. A mí me gustaría que todo el mundo viviera el ser millonario por lo menos una vez en la vida para que se den cuenta que por ahí no es. Que no es por acá. Mirá. Ay, qué encantada, Jim. Acá estoy. Acá vení a buscarme. Queremos hacer todas mis pastas, Jim. Queremos hacer la prueba de ser millonarios por un día. Sí. A ver si la felicidad está. No está por ahí. Sabemos que no está por ahí. Pero bueno, entendemos que. Ayuda. Bueno, yo me voy a meter mi cuotita espiritual. Hay un libro que habla de esto, de decir cómo el buen vivir tiene que ver con que vos te imagines que esto es un estanciero, ¿no? Un estanciero. Y nosotros vivimos pensando que somos la fichita. Tres casilleros, nos casamos, dos casilleros, nos divorciamos, ¿no? y ser, encontrar la plenitud del ser tiene que ver con darse cuenta que uno es el jugador. Bien. No la fichita. Ajá. Entonces, mientras más te acerques a la idea de entender el poder de sí. tu presencia existencial sí. y de tu esencia, más en paz vas a poder vivir. Entonces, cada vez que te vaya mal, repetite, no, yo no soy la ficha. Esto es momentáneo. Me gusta. Ustedes que están del otro lado, ¿qué les pasa con eso? ¿Les pasa de que piensan que a lo mejor si tuviesen que modificar algo de su vida sería necesariamente lo económico o harían hincapié en otras cuestiones que tienen que ver con ser más profundas, de la personalidad, de la autoestima, de lo emocional? Porque lo emocional es lo que hace equilibrio en todo. Y sí. Digo, vos sí. por más plata que tengas, si de arriba las cosas no están bien, se complica. Podés comunicarte al 1164-00-7047 y comentarnos si es lo económico lo que te modificaría la vida sustancialmente o vas por otro lado. Hay que matar al maldito ego. ¿Al ego? Y bueno, pero eso es algo que pasa hoy en estas épocas. Ajá. Porque en algún momento, en los 70, los 80, la psicología hablaba de la construcción del ego. Sí. Que para que vos seas feliz, hablaban de construir una columna del ego. Ajá. Y hoy todo lo espiritual te dice que hagas todo lo contrario. Bien. Que es la destrucción del ego lo que te da la liberación. Bueno, probemos. Sí, sí, sobre todo una sociedad que y una tecnología que pone la fuerza cada vez más en el egocentrismo y en el mostrar. Y en esto de que todo tiene que ser reflejado, todo tiene que ser mostrado en las sí. redes sociales. Si no, no pasó. Sí, pero bueno, eso obviamente es lo más peligroso con los chicos, ¿no? Sí. Hoy estaba viendo un reel que hablaba de que en nuestra época era el ser flaca. Los 90 era flaca, flaca, flaca. Y hoy es la piel. Hoy la el piel. El lograr esa piel de porcelana que no existe. Claro. Claro. Es como que vamos reemplazando las ideas de perfección, se van reemplazando unas por otras. El tema es que a veces se entra en terrenos peligrosos. Entonces hay que encontrar equilibrio también ahí. Hay que hablar mucho con los jóvenes, con los hijos, con los sobrinos, con quien tengamos cerca, bajarlos a tierra. Hay que mostrarle los videos de las modelos y maquillaje. Y listo. Que tienen granito, cosa. Que sí. Sí, sí, sí, sí. Que tienen arrugas. No, de hecho, cuando se aparece una foto de algún famoso, alguna famosa que está sin la producción. Ayer estaba viendo LAM y mostraban una foto de Cristian Castro, perdón que lo traiga de nuevo, no, lo que se sacó con Yanina Latorre y con el marido, ¿no? Sí. Y se ve que se zarpó con el filtro. Y Yanina Latorre decía, o sea, estaba ahí y decía, parezco una conductora centroamericana, tenía otra cara. O sea, decía, a mí no me gusta, pero bueno, a él le pintó porque Cristian Castro parecía Matías Salé en su mejor momento. Exactamente. Los dientes blancos, ¿viste? Pero bueno, ya eran otras personas. Porque es cambiar, es cierto. Son como cambiantes. El gran problema de Tinder, que eso es un problema serio. ¿Sería? De los filtros y que después te encontrás con otra cosa. Te clavas de la peor manera. Te clavas. Lo cierto es que nosotros empezamos a despedirnos en esta novena edición de Algo Va a Salir por el aire de la Vox. Agradecemos a Damián Spadea, con ese al principio, por operarnos técnicamente, a Claudia por abrirnos la puerta de la radio, Claudia Daporta, a Mari que nos acercó también, a Olivia que participa también de este programa, ¿sí? A usted, Patricia Martínez Guerra. Gracias, Juan de Anzó. A usted por estar este martes, en este primer martes. Recuerden que hoy va a llover a última hora de la tarde, principio de la noche, vamos a tener bastante agua. Así que todo lo que tengas que hacer, hacelo ahora temprano, no lo dejes para el último momento. Nosotros los saludamos y los esperamos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana. 11. Porque ahora estamos a partir de las 11, ¿sí? Cuídense mucho. Quiéranse, abrácense, júntense con los buenos, aléjense de los malos. Les puedo asegurar que la vida va a ser mucho mejor así. Sí. Gracias, Pato. Bueno, gracias, Juan. Vamos, hasta la próxima. Nos vemos. Pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje.